Bien, ya sabéis que este año, con motivo precisamente del año mariano, se ha querido que todas las conversaciones de estas reuniones fuesen de tema mariano. Y una de ellas, precisamente la que vamos a tener ahora, dedicada a referirnos nuevamente a la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. A mí se me ocurre que es oportuno decir una cosa. Con su permiso, Padre Suñé, estábamos comenzando porque para nosotros. Sí, habíamos rezado la Ave María y ahora comenzamos. Antes de entrar en el tema, me gustará recordar una cosa que todos lo han podido leer en la revista Cristiandad y María Asunción, Basilio, recordamos de una forma vivida, ¿no? Hace años, por allí los años 60 y pico, en un momento, como tantos otros, ¿no?, en que la revista Cristiandad y el grupo de Escola tenía cierta tentación de desánimo, de desaliento y un poco de aburrimiento de alguna manera, por encontrar más dificultades que fruto, por lo menos aparentemente, conocimos providencialmente, a través de Jaime Bofill, en casa de Jaime Bofill, conocimos una señorita polaca que se llamaba Marisia Winowska, que tenía publicado un libro en francés, pues se tradujo al castellano, que se titulaba Le Fou de Notre Dame, el loco de Nuestra Señora, loco en el sentido de entusiasta, más allá de todo cálculo razonable, humanamente visto. Este loco de Nuestra Señora era Maximiliano Kolbe, entonces no beatificado todavía, y que ella dio a conocer en España prácticamente, ¿no? Nosotros la primera vez que oímos hablar de Maximiliano Kolbe fue a través de este libro de Marisia Winowska, del contacto que tuvimos con ella. Y en un editorial de nuestra revista se explica cómo, hablándole nosotros de las dificultades que teníamos, ella nos dijo: la manera de vencer todas las dificultades es poner siempre en la obra que uno hace a María, hacerla con ella. Pongan ustedes en el centro de su apostolado y de su vida a la Virgen Santísima y confíen en ella y se resolverán todas las cosas y ustedes cumplirán lo que Dios quiere que hagan y fructificará su tarea, etc. Y a partir de esta conversación, Escola Cordis Iesum, que había muy explícitamente formalizado siempre su consagración al corazón de Jesús, hizo un acto colectivo, que se redactó una fórmula especial para ello, que redactaron varios miembros laicos de la obra, bajo la guía del padre Orlandis, pero lo escribió entre Jaime Bofill y Tomás Lamarca, lo escribieron. Escribieron un acto de consagración de Escola Cordis Iesum al corazón inmaculado y maternal de María. Medianera de todas las gracias, que era el altar que entre tanto se había dado a Escola. Hicimos el acto de consagración. Y a partir de aquí lo renovamos continuamente cada año. Y al cabo de pocos años, un jesuita, que era superior de la casa donde está el centro del apostolado, donde está Escola, nos dijo: si ustedes son tan devotos de la Virgen, ¿cómo ponen en su revista al reino de Cristo por la devoción al corazón de Jesús? Y no ponen, y por la devoción al corazón de María. No ponen el corazón inmaculado, que siempre hablan de él en el tema de Fátima y todo eso. Y entonces se cambió el lema de la revista y se puso al reino de Cristo por los corazones de Jesús y María. De modo que nosotros, nuestra formulación explícita de poner en el corazón de María la confianza del reinado de Cristo viene de una conversación con la señorita Marisia Winowska, viene de Polonia. Y lo digo también en agradecimiento a la exposición que nos ha hecho usted antes en la asamblea, ¿verdad, señorita Eva? Se llama Eva. Pues, dicho esto, vamos a explicar por qué resulta también muy oportuno que hablemos de San Luis María Griñón de Montfort. gracias a Dios, Cristiandad y Escuela Cordis Jesu tuvo desde el principio la experiencia de lo muy importante que es en la vida espiritual el mensaje de este santo, San Luis María Griñón de Montfort. Y en las páginas de nuestra revista, reiteradamente, o bastantes veces, se ha hablado del tema. Hay un artículo muy importante que quiero recordar. Uno del padre Caballero, jesuita de Madrid, que alude a otros estudios hechos por Nazario Pérez, que ya desde principios del siglo XX, en congresos nacionales sobre el movimiento montfortiano, se había explicitado, se había demostrado documentalmente, que la espiritualidad mariana del padre Ramier, personal, en un acto de consagración bellísimo que redactó él en el año de la tercera aprobación, que está publicado por sus biógrafos en Toulouse y está reproducido en Cristiandad. En su espiritualidad personal y su espiritualidad como fundador realmente de la apostolada oración era expresamente montfortiana. Es decir, en esta tesis del padre Nazario Pérez, presentada en un congreso montfortiano, se sostiene que el apostolado de la oración, en cuanto su oración consiste en unirse toda la vida, unir toda la vida a Cristo, como notaba siempre el padre Casimiro Puig, esta unión vital con Cristo, en esta unión pone explícitamente el corazón de María, y la oración del apostolado es, por tanto, una oración que entrega la vida entera al servicio de Cristo con la Eucaristía, es una oración completa, una entrega a María y por ella a Cristo. O sea, un vivir la consagración al servicio de Dios por Cristo en María, su madre. Y esto es explícitamente montfortiano, conscientemente montfortiano y literalmente montfortiano en la espiritualidad de el padre Ramier y del apostolado de oración. Por tanto, siempre ha habido una gran congruencia entre nuestra vocación y esta espiritualidad. Esto no hizo sino ir madurando. Recuerdo que el padre Alba publicó en Cristiandad algún artículo sobre el tema. Se han reproducido frecuentemente pasajes del Tratado de la Verdadera Devoción, El Secreto de María. Hay otra congruencia, que solo la voy a aludir porque no es el tema directo de la conferencia, otra congruencia entre nuestra vocación de Escuela Cordis Jesu y el magisterio espiritual de este profeta del apostolado mariano, que es San Luis María. Y es la entusiasta y explícita expresión de la esperanza del reinado de Cristo en el mundo que caracteriza a San Luis María Griñón de Montfort. Diré incidentalmente también que esto es tan así que cuando la obra del padre Ramier, Las Esperanzas de la Iglesia, encontraba dificultades de censura eclesiástica en la Compañía de Jesús, alegando que parecía que expresaba una visión milenarista de la historia, el padre Ramier defendió su libro ante los censores de la compañía, diciendo que él no podía pensar que en los escritos de Luis María Griñón de Montfort, que acababan de ser aprobados en la Congregación de Ritos como ortodoxos, como paso previo a la declaración de virtudes heroicas y a la titulación, por tanto, que se llamaba de venerable, hubiese fórmulas heterodoxas y que no obstante eran explícitas en el venerable Luis María las afirmaciones de la esperanza del reinado de Cristo en la tierra. Y esto fue uno de los argumentos que abrió paso a las esperanzas de la Iglesia para ver la luz. El texto que aludía, el más explícito, es este que voy a leer ahora. así como por María, dice el santo, vino Dios al mundo la vez primera, en humildad y anonadamiento, ¿no podría también decirse que por María vendrá segunda vez, como toda la Iglesia lo espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros, más que el cielo de la tierra, es curioso esto, yo bien sé que Dios, esto es un modo de hablar de carisma profético indiscutible, ¿quién lo sabe? Pero yo bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aun de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura, el misterio de interpretación serio. Pero todavía debe creerse que, al fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por los cuales esta divina soberana hará grandes maravillas en la tierra, para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo, su Hijo, sobre el corrompido mundo. Y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, que no hago más que descubrir a grandes rasgos, empequeñeciéndola con mi miseria, estos grandes personajes saldrán con todo. Bien, ahora no voy a analizar ese texto, que evidentemente tiene una visión del juicio de Dios sobre el mundo y del reinado en la tierra y de la destrucción del pecado en la tierra, distinta de la que suelen tener los sabios y entendidos en la Escritura. Y él sabe que lo tiene distinto de lo que suelen tener los sabios y entendidos en la Escritura. Pero él, aunque dice que nadie lo sabe, yo bien sé que esto será así. El carisma de profeta de la esperanza del reinado, de un modo distinto a la doctrina más generalizada entre los escrituristas, no doctrina común de la Iglesia. Si fuese doctrina común de la Iglesia, como el consenso teológico, testimonio de la tradición de los padres, sería herético San Luis María de Montfort, y no lo es. Nosotros siempre hemos sido llamados por la vocación, humildemente y reconociendo todos los misterios que sobrepasan nuestros conocimientos en todos los órdenes, pero sabemos que Dios quiere que sintamos como San Luis María Griñón de Montfort y como Enrique Ramier. Y así lo hemos hecho siempre y nunca lo hemos ocultado. No lo ocultó el padre Orlandis ni nosotros. Voy a hacer un comentario incidental también, pero importante. El año pasado, un poco antes de la asamblea de aquí, me dijo Prevosti una cosa que dije, esto habría que decirlo allí, y no lo dijimos, se nos olvidó, ¿recuerdas? Sí, en una reunión presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, doctor Jubany, del Consejo Presbiteral, se llama el Consejo Pastoral, en el cual hay presbíteros, ciprestes, párrocos y laicos, representantes de las parroquias, al cual pertenece Prevosti, en una reunión del Consejo Pastoral de la diócesis, comentando un texto de las lecturas litúrgicas de aquel día, un texto de ese, al final de los tiempos, el monte del Señor, el monte de Sion, será, todas las naciones afluirán a él, etc. El texto de Isaías, que está también en Miqueas, comentando en la homilía de una Eucaristía, el cardenal, con el Consejo Pastoral, dijo, todos nosotros hemos soñado en un mundo en paz, en justicia, ¿verdad? Dice, esto no es un sueño, esto será. Y esto es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Esta predicación homilética del cardenal Jubany. Yo no sé si él ha estudiado el tema como doctor privado, diríamos, lo cual no tiene ningún interés saber qué piensa él o si ha pensado nunca en el tema. No tiene ningún interés, lo digo sin ninguna falta de respeto. No interesa para el caso saber qué piensa Narciso Jubany Arnau. Predicando una homilía ante el Consejo Pastoral, explicando la palabra de Dios, dijo, esto que todos soñamos, un mundo paci- pacificado, un mundo justo, esto sea. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Esto no es único. El lenguaje pontificio, como aprobó el padre Igarto en la Esperanza Ecuménica, es abundantísimo. Decir, como dicen algunos, que es una manera de hablar para animar a la gente, esto lo dicen ellos. Yo cuando decía una tontería, el padre Landis me decía, esto lo dices tú. Pues esto lo dicen ellos, esto lo dicen los que dicen esto, que hay que tomar a broma todos los textos pontificios. Y habría que tomar a broma también lo que dijo el cardenal Giovanni en aquella homilía y 50.000 cosas que se dicen cada día, en todas partes. Toda esperanza de un mundo mejor, de una civilización del amor y de un reino de paz y de justicia en el mundo. Nosotros siempre lo hemos tomado en serio, sabemos que eso nos trae muchas responsabilidades y nos obliga a ser muy fervientes y humildes en la fidelidad a la palabra de Dios. Y nada más, no sabemos más que otros. Pero tenemos la vocación de sentir así con la Iglesia, de sentir estas esperanzas de la Iglesia, de que habla Padre Amier y San Luis María Grignion de Montfort. Toda la Iglesia lo espera, dice el santo. Bien, esto es una congruencia que nos ha hecho siempre a nosotros muy, muy relacionados con San Luis María Grignion de Montfort. Ahora, en este año mariano, tenemos un motivo muy misterioso para hacerlo así. En la encíclica Redemptoris Mater, esta encíclica espléndida de Juan Pablo II, hay un párrafo en la última parte titulado El sentido del año mariano. Y dice allí, el año mariano deberá promover también una nueva y profunda lectura de cuanto el Concilio ha dicho sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, a la que se refieren las consideraciones de esta encíclica. Se trata aquí no sólo de la doctrina de la fe, es doctrina de fe, se dice sobre María y su lugar en la Iglesia, le llama doctrina de fe, sino también de la vida de la fe. Vivir según esta doctrina es una dimensión esencial, que no se puede prescindir de ella, de vivir cristianamente. La vida de fe. Por tanto, de la auténtica espiritualidad mariana considerada a la luz de la tradición y de modo especial de la espiritualidad a la que nos exhorta el Concilio. Además, la espiritualidad mariana, a la par de la devoción correspondiente, devoción es la parte de la vida espiritual que es la entrega al servicio de Dios, encuentra una fuente riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las diversas comunidades cristianas que viven entre los distintos pueblos y naciones de la tierra. A este propósito me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Grignion de Montfort, el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. En una nota, se refiere al traité de la predevoción, los entrevías, y dice, junto a este santo se puede colocar también la figura de San Alfonso María de Ligorio, cuyo segundo centenario de su muerte conmemoramos este año, conferte entre sus obras las glorias de María. O sea, cita a San Luis María de Montfort y en nota a San Alfonso de Ligorio, que se celebra el centenario de su muerte. Entre tantos testigos de la espiritualidad. Podríamos pensar que se podría hacer una lista amplísima. Todos los santos de los tiempos modernos están en esa línea. Y otros que no están canonizados, como Chaminade o como y San Antonio María Claret, nuestro santo catalán, etc. ¿No? Pero aquí, lo que estoy aludiendo es que en esta encíclica, y para cumplir en nuestra vida de fe, según la doctrina de la fe y la tradición de la Iglesia, tal como el Concilio Vaticano II nos propone, Dice que esto vive en muchas personas y comunidades cristianas en distintos pueblos y naciones, y recuerda la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Y dice el Papa: observo complacido cómo en nuestros días no faltan tampoco nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y devoción. Por todo el contexto es la de San Luis María Griñón de Montfort. Y aquí en el texto castellano, y no sé si en otras traducciones, no hay un párrafo latino que sigue, de difícil traducción ciertamente, pero que viene a decir: así pues, tenemos hechos ciertos a los que referirnos, a los que contemplar, a los que considerar, y con los cuales podamos relacionarnos a lo largo de este año mariano. Hechos ciertos. Como que hacía algunas semanas el padre Francisco de Paula Solá, director ahora, lo llevó mucho tiempo el padre Suñer, de hecho, pero ahora lo lleva el padre Solá, desde que el superior de Palau se puede ocupar menos, de la Sociedad Griñón de Montfort barcelonesa, había enviado una carta larga con una serie de relación de actividades y de publicaciones de la Sociedad Griñón de Montfort de Barcelona. Y cuando leímos la encíclica allí y comentamos este párrafo, yo dije así irónicamente: esto es la respuesta desde la encíclica a la carta del padre Solá, ¿verdad? Y lo dijimos así, pensando que no seríamos los únicos en el mundo, ¿no? Yo pienso que sí, que este párrafo que habla de movimientos concretos y que es una cosa que vive ahora en distintas naciones, no creo que el Papa quedase indiferente a los millares de libros publicados por la sociedad barcelonesa y a todas las actividades que se le relacionaban allí. Pero veo también que sin duda habrá otras cosas, y habrá sin duda el movimiento de las familias de Nazaret de Bolonia, que el Papa debe haber conocido muy bien, como nos decían esta mañana. Es decir, el Papa sabe, y lo hace constar, que hay movimientos montfortianos actualmente vivos, y esto es un punto de referencia concreto para, en este año mariano, vivificar esta espiritualidad. Hemos de dar gracias a Dios, los que hemos tenido el don de ser devotos de San Luis María de Montfort, de encontrarnos que está tan centrada, su doctrina es tan central en el vivir auténticamente este año mariano y buscar conseguir sus frutos. Yo por esto, unos minutos, sin alargarme demasiado, voy a releer algunos pasajes de San Luis María de Montfort, que debéis conocer seguramente, que seleccionamos una vez en Cristiandad con el título de la espiritualidad mariana según San Luis María Griñón de Montfort. En estos textos que voy a leer dos veces lo mismo, con un poco de orden distinto, porque la fórmula que se ha considerado como la representativa, y él lo dice, de la espiritualidad, que con María, por María, etc., lo dice de dos maneras distintas, ordenándola distintamente en los conceptos, en las dos obras fundamentales, El secreto de María y El tratado de la verdadera devoción. El secreto de María dice así: he dicho además que esta devoción consiste, lo que llama la santa esclavitud, la santa esclavitud, en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. No basta entregarse por esclavo a María una vez sola, ni aún es bastante hacerlo todos los meses o todas las semanas. Devoción harto pasajera sería esta, que no elevaría la alma a la perfección, a que, si bien se practica, la puede levantar. No es muy difícil alistarse en una cofradía, ni aún abrazar esta devoción y rezar diariamente algunas oraciones prescritas. Lo difícil es entrar en el espíritu de ella, que es hacer que el alma, en su interior, dependa y sea esclava de la Santísima Virgen y de Jesús por ella. Muchas personas he hallado que con admirable entusiasmo se han sometido a tan santas esclavitudes exteriormente, pero muy pocas que hayan cogido el espíritu de esta devoción, y menos todavía que hayan perseverado. Y entonces vienen los cuatro puntos. La práctica esencial de esta devoción consiste en hacer todas las acciones con María. Es decir, tomar a la Virgen Santísima por modelo acabado en todo lo que se ha de hacer. En esta fórmula del secreto de María, lo esencial es hacer todo, toda la vida humana, con María. Y interpreta esta fórmula como tomar a María por modelo, es decir, aquello que Santa Teresita nos explicaba, convencernos de la imitabilidad, de la sencilla vida de obediencia a Dios, de María, y en toda la vida ordinaria imitar a María en su fidelidad a la voluntad divina. Y esto dice que es lo esencial de esta devoción. Y ahora se interrumpe, en lugar de seguir con el punto siguiente, y pone un paréntesis que también encontraremos en el tratado después. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, hay que desnudarse de sí mismo y de sus mejores modos de ver. Hay que anonadarse delante de Dios, como quien de su cosecha es incapaz de todo bien sobrenatural y de toda acción útil para la vida eterna. Hay que recurrir a la Virgen Santísima y unirse por María a las intenciones de Jesucristo, es decir, ponerse en manos de la Virgen Santísima como instrumento para que ella obre en nosotros y haga de nosotros lo que bien le parezca, para gloria de su Hijo Jesucristo, para gloria del Padre, de suerte que no haya vida interior ni operación del Espíritu que de ella no dependan. Es el momento de decir una cosa, que San Luis María de Montfort, muchísimos momentos, habla de que el camino que él propone, a diferencia de otros que requieren mucho esfuerzo, y que muchas veces uno se equivoca en el esfuerzo, el camino que él propone es un camino pronto, fácil y suave. De modo que cuando te obliga a renunciar del todo a ti mismo y ponerte en manos de María, te está hablando pues de lo mismo que habla Jesús en el Evangelio de San Mateo: tomad mi yugo sobre vosotros, los que trabajáis y andáis cargados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis el descanso para vuestras almas. Es la facilidad, la sencillez, del ascensor de Santa Teresita. Lo que pasa es que en la vida espiritual las cosas más fáciles solemos hacerlas máximamente difíciles, porque nos gusta mucho complicarnos, y lo más difícil es simplificarse, pero si encontrásemos la manera de simplificarnos entenderíamos el mensaje del corazón de Cristo. Se trata precisamente de no confiar en nosotros mismos, sino total y únicamente en María, en Cristo por María. Dicho eso, porque esta condición de la renuncia a sí mismo y la confianza total en María lo pone aquí como una observación previa. Antes de cualquier cosa hay que hacer esto: anonadarse, como quien es incapaz de todo bien sobrenatural, recurrir a la Virgen Santísima para que ella obre en nosotros. Orar en María. Hay que hacer todas las cosas en María. Hay que acostumbrarse, recogerse dentro de sí mismo para formar un pequeño esbozo, retrato espiritual de la Santísima Virgen. Ella será para el alma oratorio en que se dirija a Dios sus plegarias, sin temor de ser desechada. Torre de David, María dentro de nosotros, nosotros en María, y María en nosotros. Es, en definitiva, es lo que dice Santo Tomás del que ama, que quien vive en él, aquel a quien ama, y aquel a quien ama vive en él, ¿no? Él vive uno en otro por el amor. Vivir en María es amar a María y estar integrados, diríamos, en su vida. María será para esta alma su recurso universal y su todo. Si ruega, será en María, etc. Orar para María. Hay que hacer todas las acciones para María. Es decir, como esclavos que somos, no trabajaremos más que para ella, para su provecho y gloria, como fin próximo y para gloria de Dios como fin último. Debe esta alma en todo lo que hace renunciar al amor propio, que casi siempre se toma a sí misma por fin, y repetir muchas veces en el fondo del corazón: por vos, mi amada señora, hago esto o aquello, voy acá o voy allá, sufro tal pena o tal injuria. De modo que obrar con María, en María, para María, por María también dice. Entonces, vamos a ver estas mismas fórmulas en el tratado, un poco más desarrollado, más largo, y en el mismo orden que está en la liturgia el per ipsum et cum ipso et in ipso estivi, el mismo orden de la liturgia. Hacerlo todo por María, con María, en María y para María, a fin de hacerlo más perfectamente por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Es necesario realizar todas nuestras acciones por María. Es decir, es necesario que obedezcamos en todas las cosas a la Santísima Virgen, que en todas ellas nos dejemos conducir por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios, como ya hemos demostrado. Entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos, entregados, los que se dejan guiar por su Espíritu. Y digo que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella jamás se condujo por su propio Espíritu, sino siempre por el Espíritu de Dios. Y entonces dice: a fin de que el alma se deje conducir por este Espíritu de María, es necesario, y viene lo mismo que decía al explicar la cosa previa a vivir con María en el secreto. Aquí en el tratado lo pone aquí en el por María. Primero, renunciar a su propio espíritu, a sus propias luces y a su voluntad, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer la oración, de decir o oír la Santa Misa, de comulgar, pues las tinieblas de nuestro propio espíritu, la malicia de nuestra propia voluntad y operación, si las seguimos, aun cuando nos parezcan buenas, pondrían obstáculos al Santo Espíritu de María. Es necesario entregarse al Espíritu de María para ser por él movidos. Segundo, es necesario entregarse al Espíritu de María para ser por él movidos y conducidos de la manera que ella quiera. Es necesario ponerse y dejarse en sus manos virginales, como un instrumento en las manos del trabajador, como un laúd en las manos de un diestro tañedor. Es necesario perderse y abandonarse en ella, como una piedra que se arroja al mar. Y ahora dice una cosa muy, muy útil. Y esto se hace sencillamente y en un instante, por una sola ojeada del espíritu, un movimiento ligero de la voluntad, por medio de palabras, diciendo: me renuncio a mí y me doy a vos, querida madre mía. Y aunque no se experimente ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por eso deja de ser verdaderamente lo mismo que... deja de ser verdadera la unión. Pues pone un ejemplo, etc. Aquí comento brevísimamente que, como que en muchos, en algunos otros pasajes, como veremos tal vez si hay tiempo, San Luis María supone que el devoto desea sentirse en presencia de María, estar unido con ella, de modo que le llene la vida, estar de la manera que habla el santo. Supone que el anhelo de un esclavo de amor de María es vivir, llegar a vivir habitual, permanentemente, continuamente, en una situación que sería la oración de unión, de que habla la quinta morada de Santa Teresa, en el Espíritu de María, unido a María. Pero precisamente Santa Teresa, en la quinta morada, después de explicar la oración de unión, dice, como que esta unión es tan excelente, temo que quien no la haya alcanzado piense que anda perdido. Entonces voy a explicar que esta unión de la quinta morada mística no es más importante que lo que es más importante, que es la unión con Dios en querer lo que Dios quiere, vivir por la gracia unidos a la voluntad divina. Y entonces Santa Teresa dedica curiosamente un capítulo entero de la quinta morada, completamente mística, que está hablando de la oración de unión, la dedica a recomendar que uno se dedique a cumplir la voluntad de Dios en el amor al prójimo, que atienda sobre todo aquello que nos decía Santa Teresa de Calcuta, la atención al prójimo es su punto de partida para la más alta santidad. Pues esto es de Santa Teresa de Jesús, y también es de Santa Teresita y de todos los santos. Santa Teresa dedica un capítulo entero de la oración de unión a explicar que es más importante la unión de la voluntad nuestra con la de Dios que la oración de unión mística de que está hablando en la quinta morada. Y que esta unión con Dios en la voluntad se comprueba y se ejercita en el amor al prójimo. Y aquí San Luis María de Nofar, que evidentemente invita a todo devoto de María a dejarse llevar a la unión mística con María, aquí le dice que aunque no experimente dulzura sensible, aunque no sienta, como dice San Ignacio, la gracia sentida, aunque no tenga consolación espiritual, ni llegue a alcanzar la unión mística con María, porque esto depende de la disposición de Dios, si sinceramente, fieles a la gracia, queremos que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, estamos con la más excelente y la más deseable unión con Dios de que habla Santa Teresa. Esta es la unión a desear más que ninguna otra, querer nosotros lo que Dios quiere, de Santa Teresa. San Luis María, que es mucho menos detallado en los análisis de teología mística y de teología espiritual, tiene una vehemencia especialmente profética, y si se lee y se sigue uno lo que va diciendo, yo creo que se entiende. Aquí, el vivir por María supone previamente renunciar a su propio espíritu, entregarse al Espíritu de María para ser movido por el Espíritu de María, perderse y abandonarse en ella. Y esto se hace con un acto de voluntad, aunque no tuviésemos estado místico de unión, aunque sintiésemos nuestra psicológicamente, nos sintiésemos atraídos por las cosas terrenas y por las cosas que nos distraen de centrarnos en servicio divino. Tenemos que querer servir a Dios y decir sinceramente, quiero entregarme a Dios por María. Segundo punto, hacerlo todo con María. Debemos en nuestras acciones, igual que en el secreto, mirar a María como modelo acabado de toda virtud y perfección, para que lo imitemos. Es menester que en cada acción miremos a María como lo ha hecho y lo haría si estuviese en nuestro lugar. Para esto debemos examinar y meditar las grandes virtudes que practicó durante su vida. Su fe viva, primeramente su fe viva, por la cual creyó sin titubear la palabra del ángel y creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz. Segundo, su humildad profunda. Tercero, su pureza divina que no ha tenido y tendrá jamás igual en el cielo, etc. Tercera, hacerlo todo en María. Entonces aquí dice que María es como el paraíso terrestre, vivir en María, lo pondera de una forma bellísima, lo que es vivir en María. Y finalmente hacerlo todo para María. Es necesario hacer todas las cosas para María, porque como nos hemos entregado totalmente a su servicio, es justo que todo lo realicemos para ella, como un criado, un siervo, un esclavo. No significa esto que lo tomemos por el fin último de nuestros servicios, que solo puede ser Jesucristo, sino que nuestro fin próximo, nuestro medio misterioso y nuestro camino fácil para ir a Él, al modo de los buenos siervos y esclavos, no debemos permanecer ociosos, sino apoyados en su protección, emprender y realizar grandes cosas para esta augusta soberana. Debemos defender sus privilegios, atraer todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción, hablar y levantar el grito contra los que abusan de esta verdadera devoción. No debemos pretender en ella, en recompensa de nuestros humildes servicios, más que el honor de pertenecer a una princesa tan amable y la dicha de estar con ella, unidos a Jesús, su Hijo, con un lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria a Dios solo. Este es el final de este recorrido del tratado de la verdadera devoción. He guardado para el final la lectura de un pasaje del secreto muy bello, que es como un apéndice pero muy importante en el libro, que llama Cultivo y crecimiento del árbol de la vida. El árbol de la vida es este espíritu de abandono en María, esta esclavitud. Manera de hacer que María viva y reina en nuestras almas. Las antes, alma predestinada, ¿has comprendido por obra del Espíritu Santo lo que acabo de decirte? Entonces da gracias a Dios, que es un secreto que casi todo el mundo ignora. Si has hallado el tesoro escondido en el campo de María, la perla preciosa del Evangelio, tienes que venderlo todo para comprarla. Tienes que hacer el sacrificio de ti misma en manos de María y perderte dichosamente en ella para hallar allí a Dios solo. Si el Espíritu Santo ha plantado en tu corazón el verdadero árbol de la vida, que es la devoción que acabo de explicarte, has de poner todo cuidado en cultivarlo para que dé fruto a su tiempo. Es esta devoción el grano de mostaza de que habla el Evangelio. He aquí, alma predestinada, la manera de cultivarle. Y ahora van unos puntos. El primero que menciona es este, con un lenguaje bastante sorprendente, como vais a ver. Plantado este árbol en un corazón muy fiel, quiere estar expuesto a todos los vientos. Esto parece una cosa que es casi tentar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que un árbol plantado por Dios quiere estar expuesto a todos los vientos sin apoyo alguno humano. No puede querer decir que nos podemos dedicar a la mundanidad y a las distracciones mundanas y a todos los alicientes sensuales y todo, que ya somos devotos de María y podemos exponerlo a todas las... No. Pero quiere el árbol estar expuesto a todos los vientos, sin apoyo alguno humano. Este árbol, que es divino, quiere estar siempre sin criatura alguna que la pudiese impedir levantarse a su principio, que es Dios. Así que no ha de apoyarse uno en su industria, ni en sus talentos naturales, o en su crédito, o en la autoridad de los hombres. Hay que recurrir a María y apoyarse en su socorro. Este texto, que es cuestión de mira, es que Dios nos lo dé a entender, entenderemos lo que Dios nos dé a entender. Es un texto misteriosísimo, sorprendente, porque la manera de decirlo es tremenda. Y lo que está claro, el espíritu de ese texto, es que no, lo primero que hemos de hacer es no pensar que vamos a cultivar el árbol con industrias naturales o con nuestras propias iniciativas, sino yo creo que es sencillamente lo que dice siempre al principio en las dos exposiciones de la fórmula, renunciarse a sí mismo, entregarse a María. Renunciarse del todo a sí mismo, no confiar para nada en sí mismo, entregarse y confiar del todo en María. El alma, segundo punto, el alma donde este árbol se ha plantado ha de estar como buen jardinero sin cesar ocupada en guardarle y mirarle, porque este árbol, que es vivo y debe producir frutos de vida, quiere ser cultivado y quiere que se le haga crecer con la continua mirada o contemplación del alma. Y este es el negocio del alma, que quiere llegar a ser perfecta, pensar en esto continuamente, de modo que esta sea su principal ocupación. El texto que leo dice consecuencia, porque lo tradujeron así, porque pensaron que no podía ser, pensar siempre en lo mismo. Yo creo que se equivocaron aquí, porque lo que propone el santo es pensar continuamente en el sentido en que San Ignacio, en que Santo Tomás explica que aquel aporte semper orare, el deseo de la caridad que impulsa la oración es permanente, y la intención del fin y el poner el corazón fijo en Dios, claro, en realidad el precepto amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es decir, y así a ratos céntrate en Dios, no, siempre centra en Dios tu corazón. Tenle siempre presente ante ti, que es el texto del Éxodo que nos leían ayer en la liturgia de las horas, ¿no? El texto, siempre, siempre. Y ya está. Continuamente. Es toda la tradición de San Pablo y Santo Tomás, que lo explican muy bien. Santo Tomás, después de decir eso, aconseja que las oraciones vocales no sean demasiado largas para evitar el aburrimiento. Está en la Suma Teológica. ¿Eh? O sea que no es un problema que choque con la experiencia ni la tradición cristiana. Dice lo que quiere decir, que es que tenemos que estar siempre poniendo en nuestro corazón en Dios, continuamente, siempre. Y esto se hace, pues, si se entiende el espíritu de la ley de Dios y se deja uno llevar sin apoyo ninguno humano en el recurso de Dios, pues se hace durmiendo y se hace, pues, hasta, ¿verdad? ¿Entendido? Hay que arrancar y cortar las espinas y cardos que pudieran ahogar este árbol, impedir que diera fruto. Es decir, hay que ser fiel en cortar y tronchar con la mortificación y abnegación de sí mismo los placeres inútiles y vanas preocupaciones con las criaturas. Crucificar la carne, guardar silencio y mortificar los sentidos. Un programa tan austero y tan serio como aquí pone el santo. A mí lo que me admira, el carisma de los santos, estos profetas, doctores también probablemente, crucificar la carne, guardar silencio y mortificar los sentidos. Un programa tan austero y tan serio como aquí pone el santo. A mí lo que me admira, el carisma de los santos, estos profetas, doctores también probablemente, pero yo veo a San Luis más como carisma profético que doctorado, que es más ser profeta que ser doctor, según San Pablo. Es que este señor, si un cierto modo de entender la espiritualidad, le ponen a uno, hay que arrancar y cortar las espinas o cargos, renunciar a todas las obligaciones de las criaturas, crucificar la carne, guardar silencio, mortificar los sentidos, no faltará un... que esto esté combatido por todos los vientos. Los vientos ya vendrán, no te preocupes, ¿eh? Y apóyate en Dios, ¿eh? Apóyate en Dios. No tientes a Dios, pero no pienses que tú vas a resolver la papeleta con tu esfuerzo. Hay que tener cuidado de que las orugas no le dañen. Estas orugas son el amor propio y el amor a la propia comodidad. Porque el amor de sí mismo, se entiende claramente, el amor desordenado, no hace falta decirlo. Y el amor a María no se pueden conciliar en modo alguno. Horror al pecado, no hay que dejar que se acerquen las bestias a él, las bestias que son los pecados, que podrían matar el árbol de la vida. Hay que regar este árbol divino con ejercicios de piedad, confesiones, comuniones y oraciones públicas y particulares, sin lo cual dejaría de dar fruto. Y después de todo esto, dice, no hay que acongojarse si el viento le agita y sacude. Volvemos a los vientos y a que Dios quiere que estemos así. Porque es necesario que el viento de las tentaciones sople para derribarle y que las nieves y heladas lo envuelvan para perderle. Es decir, que esta devoción a la Santísima Virgen necesariamente ha de ser acometida y contradicha, pero con tal de que se persevere en cultivarla, nada hay que temer. Si así cultivas el árbol de la vida, plantado por ti en el Espíritu Santo, te aseguro que en poco tiempo crecerá tan alto que las aves del cielo harán morada en él y vendrá a ser tan perfecto que dará su tiempo frutos de honor y de gracia. Es decir, el amable Jesús, que siempre ha sido y siempre será el único fruto de María. O sea, nacerá en nosotros Jesús. O sea, seremos nosotros. Dichosa el alma en quien esté plantado el árbol de la vida, María. Más dichosa aquella en que ha podido crecer y florecer. Dichosísima aquella en la que da su fruto y la conserva hasta la muerte y por los siglos de los siglos. Amén. El que lo entienda, dice, que lo entengui y que vulgui, como aquel que diu y que Dios vulgui, que pate escape de capia, que tenga, tenga. Y así termina. Yo también termino, porque son las 5:30, y ahora vale más que lo dejemos estar, porque no sabría qué más decir. Yo después de leer estas cosas tengo unas ganas de callar tremendas, Muy bien. Ahora la señorita Eva me hará el favor, antes de irse, de que nos veamos un momento, Muchas gracias.